Eso no es una canción. Es propaganda. Qué gustazo escucharlos en mixtape. Vuelven. Tras 5 años de espera, la banda formada en 2015, La Cruel Band, que ha publicado un videoclip de este tema que hemos escuchado, Autodestrucción. Su primer adelanto del próximo álbum de estudio, El Rosario de la Aurora. De Getafe e Illescas, nos vamos aquí al lado. Aquí al lado, para mí, desde el lugar donde estoy haciendo el programa, desde Osnabrück, para escuchar a Saint Newts, una banda de nuevo punk rock and roll que lanzaron el año pasado su álbum de 8 temas, Bethany. Hoy los escuchamos con Minute. Escuchando mixtape en la veu.cat y en asaltomataradiorock.com. rock and roll. ¿A dónde voy ahora? No quiero ir a dormir. Me siento muy nervioso. No tengo a dónde ir. Hoy que lo rompo todo. Clasicazo de 1994 de Platero y tú, ¿cómo pasa el tiempo? Pues el año que viene el álbum Hay poco rock and roll cumple 30 añitos, casi nada, qué barbaridad. Y el quinto desde su formación en 1989, y es que no paraban. Volvemos a la actualidad musical con Wet Sox, desde A Coruña, una banda que nos enviaba la dirección de correo de Mixtape su nuevo lanzamiento, formada en septiembre de 2016. El verano siguiente ya cerraba el Festival Rock in Cambre, repitiendo los dos años siguientes. En 2019 presentaron su primer álbum, Reflections, y ahora, tras años de trabajo y espera, con una pandemia por medio, llega Endless Drive, de 12 temas y que ya podéis encontrar en todas las plataformas y en formato físico. Los vamos a escuchar con el single que va además acompañado de un vídeo del tema When I Look in Your Eyes. We'll be right back. We'll be right back. Tape Death Mother con su nuevo single Lady Evil. Esta banda, formada en 2019 en San Agustín de Guadalix, en Madrid, es una de las bandas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Desde allí encontrarás toda la información, enlaces a sus vídeos y redes sociales. Pero Santi Pequeño Ternasco os lo explicará a continuación con mucho más detalle. Primero vamos a escuchar a la banda de Leganés Al Otro Lado, también banda asociada, formada en 1998 con el nombre Jaque Mate hasta el 2003. Ya como Al Otro Lado, desde ese año, a mediados de 2004 graba y publica su primer álbum de estudio homónimo, que recibe muy buena acogida del público y varios reconocimientos de la prensa especializada. En el año 2009... editan su segundo LP bajo el título de Sueños y Verdades, que cosecha muy buenas críticas, además de algún premio. Han militado músicos como Chema Cobas, batería de Caedis, Diego Archi, guitarra de Desastre, o Javier Zeta, cantante de Mago de Oz, entre otros. A principios de 2020, el grupo reaparece con la publicación de su single ¿Quién te quiere más que yo? Tras la incorporación de Jorge Gadea como nuevo vocalista, el verano de 2022 se publica su nuevo álbum de estudio, titulado Donde nadie puede oírte. Desde este álbum vamos a escuchar ahora mismo aquí el tema Cuanto más bebo. No sé dónde estoy, no sé dónde estoy.

Jesús Sanz Chiqui a la guitarra, Manuel Gutiérrez, Guti, al bajo y Mario Busquets a la batería. Desde el pasado 24 de marzo está disponible el último trabajo de esta banda, Detallo, con el título Punto Cero. Y los vamos a escuchar con el tema Parásitos. Hubo un tiempo suena esto? La banda finlandesa de metal melódico, formada en 2020, Abandon All, ha publicado su álbum de debut Far Away, del cual acabamos de escuchar Forever Yours. Estamos llegando ya casi al final del mixtape de hoy. Nos da tiempo para escuchar un tema. Vamos a escuchar a Black Sabbath, que reeditan uno de los mejores directos de la historia del rock, Live Evil, su mítico primer álbum oficial en directo que cumple 40 años. Saldrá a la venta el 2 de junio en diferentes formatos, pero nosotros ya podemos escuchar el single de adelanto de Mob Rules. Antes me despido agradeciendo la escucha de todo corazón. Te recuerdo que Mixtape lo puedes escuchar siempre en asaltomataradiorock.com/mixtape y en labeo.cat/podcast/mixtape. Ayúdame y colabora compartiendo el programa y así pues también compartes la música de estas geniales bandas que escuchamos semanalmente. Estos enlaces, más información, las playlists, etcétera, los encontrarás como siempre en la página web del programa mixtaperadio.online. Y no olvides tampoco la redifusión de los sábados de 13 a 14 horas en Asalto Mata Radio Rock. Un abrazo muy muy grande de Mercedes Herrada y hasta el próximo mixtape. Os dejo con The Mob Rules en directo de los grandes legendarios Black Sabbath.